Vamos a ir ahora, por lo menos virtualmente, hasta Buenos Aires. Estamos en comunicación en este momento, aquí en el 33 de mano del día de hoy, con Lucía Caballero. Lucía es licenciada en Sociología e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a estar charlando de alguno de sus trabajos, pero el motivo, en principio, de la llamada es que va a estar moderando junto a Mario Santucho una charla que va a ser de manera virtual, con lo cual también te estamos invitando a participar, que se llama ¿Cómo salir de la trampa de la deuda eterna? ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Lucía, por estar ahí del otro lado. Nos imaginamos que debes estar en la previa de esta charla, ya ahí armando todo. Una charla importante que se va a estar dando el 24, decíamos, de manera virtual y con invitados de lujo. Primero, si nos querés nombrar a los entrevistados y después contarnos de qué se va a tratar esta charla. Nos imaginamos, pero ¿por dónde encarar un tema tan pesado como la deuda eterna, la deuda externa? Sí, la verdad que efectivamente estoy en la previa, hace ya varios días que estamos, por lo menos un par de días que estamos trabajando con Mario, pensando las preguntas, investigando, tratando de ser lo más precisos posible. Primero les cuento la actividad, como bien decía, se llama ¿Cómo salir de la trampa de la deuda eterna? Es el domingo 24 de octubre a las 15 horas en el Centro Cultural Kirchner, pero se puede ver por las redes del Centro Cultural en streaming, y además de que se puede presenciar, pero bueno, en el caso de quienes están a varios kilómetros, lo pueden ver por el streaming del Centro Cultural Kirchner. Van a participar Yanis Varoufakis, que es el ex ministro de Finanzas de Grecia, que estuvo en el momento por si no lo conocen, quienes están escuchando la radio, él fue protagonista de uno de los procesos de renegociación de deuda en Grecia, y bueno, él tiene una postura muy crítica hacia el funcionamiento del sistema financiero internacional. Y tuvo una experiencia muy corta porque finalmente se fue del gobierno, pero él tiene esa experiencia de negociación. Después va a estar el ex candidato a presidente de Ecuador, Andrés Arauz, que es un candidato, de la fuerza de Correa, de Rafael Correa, que también es un economista que viene también haciendo intervenciones muy fuertes en relación a la deuda en Ecuador, pero también pensándola a nivel regional. Y el tercer invitado es Martín Guzmán, que como todos sabrán es el ministro de Economía de Argentina, y ahora se agregó una cuarta invitada, se le estamos dando la primicia porque recién terminamos de acordarlo, que es una experta en deuda que trabaja en la Organización de Naciones Unidas, que se llama Xue Fen Li, ¿no?, que es China. Así que ella también va a estar este domingo. Y bueno, la idea de la actividad, ¿no?, es la pregunta de la actividad, es primero, obviamente, tratar, es una pregunta que es ¿cuáles son las posibilidades reales, ¿no?, y cuáles serían la politización de la deuda que debería suceder para poder correr el marco de lo posible en las negociaciones de la deuda actualmente, ¿no? Es un poco, esa es la pregunta. Es decir, no queda otra que aceptar los términos de la negociación tal como lo está planteando el Fondo Monetario, o habría estrategias o formas de escalar en ese conflicto, o de generar solidaridad internacional, basarse en otras experiencias previas. Bueno, es un poco, la idea es tratar de pensar también qué tipo de cambios en la arquitectura institucional financiera a nivel global necesitaríamos para que haya un orden global más justo, ¿no? La pregunta disparadora es si hay una alternativa que nos permita perforar el estrecho marco del orden financiero actual para recobrar grados de soberanía, y justamente, como decía, qué modificaciones se necesitarían hacer en la estructura y en las reestructuraciones de deuda, ¿no? Creo que la pregunta también, el objetivo de la actividad también no es solamente que sea, digamos, caer en tecnicismo, ¿no? Justamente lo que hablábamos con Mario es que lo que queremos es devolverle politicidad a la discusión de la deuda, es decir, hablar con qué actores concretos, qué tipo de estrategias políticas tendrían que suceder, no solamente quedarnos en una discusión técnica, ¿no? Si el porcentaje del déficit es 1 o 2%, si es déficit cero, digo, no ser hablados por el mismo lenguaje de las finanzas internacionales, sino tratar de pensarlo a un nivel más político, más geopolítico, entender que también esto que está sucediendo en Argentina está sucediendo a nivel regional y a nivel global. Digo, hay muchos sectores que están hablando de que podría haber una crisis de deuda a nivel global. Hay muchas críticas por la manera en que se, digamos, por la respuesta del sistema financiero durante la pandemia, ¿no? Que si bien tuvo ciertos, por ejemplo, se acordaron ciertas medidas como la suspensión de pago para los países más pobres, pero sin embargo esto con los países de lo que se llama ingreso medio, donde entraría la Argentina, esto no se logró. Donde en el medio de la pandemia se otorgaron estos derechos especiales de giro, ¿no? Esta moneda del Fondo Monetario, pero que a la vez la forma en que se distribuyeron esos recursos fue completamente desigual, es decir, en relación a la cuota que tiene cada país en el fondo, y por eso a los países más pobres les correspondió menos, y los países que menos necesitan ese dinero son a los que llegó más cantidad de dinero. Y bueno, una cantidad de discusiones que son complejas, pero lo que queremos justamente es esto que decía, ¿no? Bueno, ¿por qué, digamos, es necesario devolverle a la discusión de la deuda un contenido político? Identificar quiénes son los actores que están, cuáles serían posibles alianzas y cuáles podrían ser posibles estrategias para salir, ¿no?, de este marco estrecho que decía como pregunta principal. Lucía, y justamente la pregunta iba a ese lado. Por un lado, esto está bueno también porque muchas veces en la economía es como que al ciudadano común se lo trata como, bueno, vos no podés interpretar porque no entendés, pero en realidad es porque no lo quieren explicar muchas veces, como para que quede todo en un secreto ahí entre un grupo de gurús que son los que terminan resolviendo. Cuando escuchamos hablar al ministro Guzmán, a Martín Guzmán, hay una claridad y por lo menos desde el ámbito del kirchnerismo de hace unos cuantos años, lo mismo pasó con Axel Kicillof, como que se intentaba explicar cuáles eran los vericuetos por los cuales la situación en este país estaba como estaba. Vos venís de publicar el libro Una lectura feminista de la deuda justo a Verónica Gago. Con esto estamos diciendo también, hablando de tu militancia en el Ni Una Menos, tu militancia feminista. ¿Por qué este libro, Una lectura feminista, y qué lo diferenciaría en una interpretación de la deuda o una lectura feminista? Bueno, es una buena pregunta. Quisiera reponer en cuándo fue escrito ese libro. Ese libro fue escrito en pleno proceso de masividad del movimiento feminista, cuando se estaba dando todas las manifestaciones tan importantes que se dieron en los últimos años, donde justamente desde el movimiento feminista empezamos a discutir la cuestión del endeudamiento, ¿no? La paradoja es que el movimiento feminista produjo sus movilizaciones más masivas al mismo tiempo que el gobierno de Macri desataba el proceso de endeudamiento externo más acelerado de nuestra historia. Entonces, la deuda aparecía en la discusión y lo que nosotras hablamos ahí es cómo justamente ciertas claves de la economía feminista, que obviamente es una teoría, pero al mismo tiempo se nutre también de discusiones que suceden en la práctica política. La economía feminista permite pensar la deuda desde otros puntos de vista que tal vez no son los que más utiliza la ciencia económica más ortodoxa. Por ejemplo, nosotras en el libro proponemos que el endeudamiento precisa ser aterrizado, es decir, precisa ser puesto de qué manera se nutre el endeudamiento, es decir, con qué trabajo se paga la deuda, a quiénes afecta más, cómo pensar el endeudamiento en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son los impactos concretos en la vida cotidiana? Nosotras empezamos a estudiar el rol de la deuda externa, cómo la deuda externa y producía un impacto diferencial en las mujeres en relación a tres procesos. Por un lado, un aumento de los índices de desocupación y de precarización laboral, ¿no? Más alto en las mujeres. Por otro lado, cuando el Estado se estaba endeudando a un ritmo acelerado, como sucedió en el gobierno de Macri, empezó justamente a resentir todo lo que es la provisión de servicios públicos, de salud, educación. Todo eso terminó produciendo un incremento del trabajo no remunerado que hacen las mujeres en su vida cotidiana, ¿no? Esos trabajos que hacen para sostener la vida. Y por otro lado, lo que nosotras estudiamos en el libro Una lectura feminista de la deuda, es que ese endeudamiento externo acelerado durante el gobierno de Macri, además se tradujo en un endeudamiento de la vida cotidiana. Es decir, la caída acelerada de subsidios y salarios, junto con la dolarización de los alimentos, ¿no? La inflación acelerada que apareció en el gobierno de Macri, hizo que cada vez una porción más amplia de la población, y sobre todo mujeres, quienes están a cargo de las economías domésticas en el momento de crisis, se tuvieran que endeudar para vivir, ¿no? Apareció esta relación muy íntima, muy concreta, entre endeudamiento externo y endeudamiento privado, ¿no? Endeudamiento en las casas. Una proliferación de deudas en los hogares para sostener la vida cotidiana. Esa es la diferencia, que si antes la deuda podría utilizarse para un viaje, para el festejo de un cumpleaños, para una situación excepcional, lo que vemos es un cambio cualitativo en el destino de la deuda. La deuda empieza a tomar deuda en la vida cotidiana, empieza a ser una necesidad para comprar bienes y servicios básicos. Y en ese sentido creo que el feminismo aporta también una mirada, ¿no?, de esa conexión entre qué quiere esa deuda externa, qué significa la vida cotidiana de las personas. Es decir, produce ciertas claves que permiten avanzar en la politización de la deuda, ¿no? Sacarla de esa idea de que la deuda es una discusión de técnicos, que el capital financiero o que las finanzas son un mundo alejado de los cuerpos, que no tienen nada que ver con lo que hacemos en la vida cotidiana, y que no tiene, justamente, y que no tenemos las capacidades para discutirlas. Entonces nosotras decimos, no, hay ciertas claves que aporta la teoría feminista, la perspectiva feminista para pensar la deuda, que tienen que ver con esta idea de pensar cómo impacta la deuda en la vida cotidiana y en los en las personas concretas que sostienen la vida. Lucía, te agradecemos por estar en el aire del 33 de mano. Estaremos siguiendo entonces el domingo 24 a las 3 de la tarde en el canal del Centro Cultural Kirchner del CCK, esta charla Cómo salir de la trampa de la deuda eterna, y ojalá en algún momento nos reencontremos para hablar de temas que nos llamen más a la amistad, digamos. Tema difícil, si lo sabe el que se han buscado con la charla, pero muchas gracias por estar en el aire. Gracias a ustedes, un abrazo.